Y mire, hay que revertir totalmente la política económica que viene llevando a cabo el Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, hay que congelar, hay que anular los nuevos aumentos tarifarios en los servicios públicos. Por ejemplo, el 15 de abril comenzó un nuevo aumento del 10% en las tarifas del gas natural. El 15 de mayo va a haber un 9,1% nuevamente de aumento. El 15 de junio va a haber otro aumento del 10%. AISA, que opera en el área de la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense en la provisión de agua potable y desagües cloacales, ya tiene firmada desde hace tiempo una resolución de un aumento del 27% a partir del 1 de mayo próximo. El gobierno tendría que dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Energía que dejó libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017, y en lo que va de este año ya aumentó en 3 oportunidades. De modo que el gobierno tendría que dar marcha atrás y revertir totalmente la política económica que ha venido llevando a cabo, que desde mi punto de vista influyó, alentó, estimuló el proceso inflacionario, favoreciendo a los grandes grupos del poder económico y perjudicando a la clase media argentina, a la clase media, a la clase media baja, que a veces por muy poco no califica para acceder a la tarifa social y tiene que pagar el valor de la tarifa plena, perjudicando a los trabajadores y a los jubilados, cuyos sueldos y haberes no aumentaron en la misma proporción en que aumentó el proceso inflacionario. Habría que dar un cambio de 180 grados a la política económica que llevó a cabo el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no?